mi corillo, Guamo y Portillo. Y bueno, continuamos con el son del pop y les comento que se encuentra junto a nosotros Hugo Armijos. Él viene el día de hoy a presentarnos un nuevo tema que lo canta junto a Jonathan Luna, que se titula Regálame. Buenos días, Hugo, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes ya. Súper bien, ¿cómo estás? Fercita, ¿cómo estás? Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la gente que nos... bueno, para toda la gente que nos está escuchando, efectivamente vengo a presentar un nuevo tema de un carácter un poquito... igual popero, pero un poco más movido de lo que he venido haciendo en esos años, ¿no? Pues sí, bueno, les cuento que Hugo ya ha estado aquí en la radio anteriormente, no en este programa, pero en programas como La Rayuela, por ejemplo, y pues nos ha presentado algunos temas. Entonces, Plan Ideal también, sí, Plan Ideal. También. Ah, también, o sea, ya. Por cierto, les mandamos un saludo a nuestros compañeros de Plan Ideal, estábamos con ellos discutiendo en cabina con sus temas. Sí, porque estaban ahí con un tema medio... medio ahí que nos estábamos... ya quería que nos peleemos ahí. No, pero no, aquí nunca nos peleamos. Así que siempre es todo amores. Franklin justo nos decía hoy en la mañana que aquí llegamos y todos nos abrazamos y parece aquí que todo está lleno de amor. Así que ya lo saben. Y precisamente hablando del amor, sabemos que este tema Regálame lo compusiste para tu primera hija. Cuéntanos un poquito. Sí, hace un año atrás, de hecho, y ahorita tengo mi segunda hija y ya... le debo una nueva canción. Le debes una canción. Sí, una canción a mi hija. Hace un año atrás compuse esta canción en la ciudad de Ambato. Entonces estuve dándole un poquito de forma, como les comentaba hace un rato que salía al aire sin querer. Ha tenido mucha una evolución la canción. Entonces la versión final fue justamente la que hice con Jonathan. La hicimos en los estudios de Pixilín en Guayaquil. Y se mezcló y masterizó en los Estados Unidos con Lewis Pickett, que es un muy reconocido productor de Miami. Entonces al final terminó siendo una mezcla entre pop, que es lo que siempre he venido haciendo, un poco de algo urbano, que es lo que está actualmente de moda, y un poco de vallenato, que es lo que tiene Jonathan en la sangre, ¿no? Entonces creo que queda un producto bonito, no es tanto hasta abajo, ¿no? Es una canción que tiene bastante contenido. No digo que lo otro sea malo, porque al final lo otro para bailar es chévere, pero por lo menos para el estilo de música que yo he venido haciendo, creo que me sigo manteniendo en, pese a que ya es más movido, me sigo manteniendo en una línea a la que pueden identificar Hugo Armijos con sus composiciones. Por supuesto. Cuéntanos un poquito también de qué se trata este tema Regálame, porque es para tu hija. ¿Qué quisiste decirle en este tema? Cuando uno piensa sobre sus hijos, hijo, hija, ¿no? Yo creo que uno siempre quiere estar al lado de ellos, lo que dure la vida y hasta más si fuera posible, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero realmente proyectar con la canción. Yo le digo, regálame una sonrisa en cada instante de tu vida y es lo que todo padre quiere de sus hijos, ¿no? Lo más bonito es verles ya sonreír, es algo que uno no se... uno no se entera hasta que no es padre realmente. No puedes expresar todavía ese sentimiento que yo creo que es amor verdadero. Es un amor único, tal vez el amor más grande que hay, el amor de un padre a sus sí, hijos. Sí, como ¿no? te decía, es indescriptible lo que uno llega a sentir. Ya yo sí tenía una pequeñita pregunta. Me dijiste que esto lo grabaste en Ambato. No, la compuse en Ambato. La compuse. Comenzó en la canción en Ambato, sí. Ya, ¿tú de dónde eres? Cuéntame. Yo soy guayaquileño. Pero por diferentes temas en la vida. Me ha tocado vivir en bastantes ciudades. De hecho, a Dios gracias, conozco casi todo el Ecuador, con excepción de... de donde nació mi papá, de Zaruma. ¿De Zaruma? Ajá. Ay, a veces hasta Galápagos conozco. Sí, Galápagos. Sí, tuve la oportunidad de viajar a Galápagos. Entonces, en Ambato me inspiré e hice esta canción. Mi hija estaba chiquitita. ¿Qué edad tenía? Tendría unos 5 meses, 6 meses. Oh, una pequeña bebé todavía y ya tiene su primera canción. Hay video. ¿Sabes que estamos en eso, no? Estamos ahorita en lo del videoclip. Jonathan venía mañana, pero lamentablemente le salieron algunas fechas y tuvimos que posponer el video. Estamos ahorita esperando una nueva fecha. El video tiene que ser muy bueno, la verdad, porque sabes que la canción ha tenido bastante buena acogida, pero muchísima buena acogida. Tiene una semana de haber sido, digamos, difundida exactamente en lo que son medios. Y lo que estuve viendo en los monitoreos está sonando varias veces en distintas emisoras súper importantes de nuestro país. Entonces, yo creo que justamente por eso tenemos que hacer un videoclip de bastante calidad como los que hemos hecho hasta anteriormente, ¿no? Ya, yo sí tengo una pregunta. Yo te pregunté lo del video, pero ¿por qué? El hecho es que ahora, artista que no tenga todo su contenido subido a redes sociales prácticamente ya no existe. ¿Cómo te manejas tú con esto? Sí, es importante, es importante. Las redes son súper importantes, pero yo creo que la radio también es súper importante. Aún. De hecho, es bastante importante sí. con el tema de los artistas. Lo que son las redes, tengo bastante buena acogida, ¿sabes? Porque he subido a otros videos de otras canciones. Sí, y suben rápidamente. Obviamente tienes que poner un poco de publicidad para que el video comience a moverse, ¿no? Y la gente escoge si ve tu video, si no ve tu video, si te comenta el video, si no te comenta, si te da like. Bueno, la mayor cantidad de gente solo te da like. Pero ya cuando te comienzan a comentar, significa que tuvo alguna... llegó a la persona. Entonces yo tengo videos así de los 300.000 vistas, que no he puesto mayor publicidad. Pero yo creo que eso es un éxito, ¿no? Pero de hecho cuando das like a un video también se te comparte si tienes vinculadas las cuentas, así que es de bastante ayuda también. Sí, cuando tienes vinculadas, bueno, en mi caso no tengo todavía vinculadas las cuentas, la verdad. Pero yo tengo bastantes actividades, entonces mi forma de difundir el tema es con los contactos que ya tengo en las radios y con lo que es redes sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo otros amigos para los que yo he compuesto o hemos compuesto en conjunto, ¿sí? Como Marqués, por ejemplo, que tiene una canción que hicimos, Nadie Como Tú, la hicimos entre los dos y entre los dos videos que él tiene llega a los 2 millones de vistas. Entonces yo creo que cuando tú llegas, digamos, a 300.000 vistas con, y es bastante, con 25, con $25 que le pones de publicidad al Facebook, pienso que es bastante bueno. En este caso Marqués está un poquito más metido en lo que es la parte, digamos, de la difusión, entonces tiene videos de 2 millones que es bastante bueno. Entonces eso como resumen, ¿no? Pero yo sí creo que ahorita las redes sociales importan muchísimo, por eso también el video es importante. Yo quiero comentar un poquito, tú eres ingeniero. Exacto, no lo suelo decir en las entrevistas. Pero es que no, yo quería dar ese dato, o sea, sí. Eres ingeniero, pero estás en la música, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que la música es algo que está en mí, no es que yo estoy en la música. Desde que soy muy pequeño, o sea, me ha gustado, o sea, tenías soy... familiares. No, la verdad que no. Eso es lo raro. Soy el único de mi familia que le encanta la música. Bueno, mi mamá también canta, pero de manera amateur, aunque no suena tan amateur. Ya. Pero el tema es que siempre me ha encantado muchísimo, al punto de que cuando voy a un lado desde que soy niño y escucho un piano, veía a alguien practicar y me sentaba y me quedaba viéndole practicar, ¿no? Sí. Lo mismo, cuando veía un concierto de cualquier índole, yo venía y me sentaba, aunque no hubiera nadie, solito a escucharlos. Entonces siempre he tenido ese apego, ¿no?, a la música. Con el pasar de los años, tú conoces gente y, bueno, la gente te dice, bueno, métete a la televisión, haz esto. Te hablo de mi adolescencia. Pero no lo hice todavía, entonces estudié ingeniería. Ya después de salir de la ingeniería, comencé a componer para cantantes de aquí, de afuera. Al comienzo no me paraban bola, pero con el tiempo ya comenzaron algunos a coger canciones. Las canciones también fueron mejorando. Ahorita, Dios gracias, ya muchos cantantes me reconocen como compositor. Y bueno, esperamos cada vez mejorar, ¿no? Sino que parte muy importante, aparte de la composición, es lo que es la parte de la difusión. Y para poder difundir un tema se necesita, si quieres al menos tener un hit mundial, no se necesita solo talento, se necesita talento y se necesita también inversión. Eso sí es verdad. Y dependiendo del tema de compositor tuyo, ¿qué tan difícil es componer? Depende de lo que quieras componer, porque he hecho canciones muy musicales, ya donde tienen muchos acordes, donde tienen, digamos, mucha teoría musical. Ya. Ya, que a mí me encantan, pero no van a ser los más comerciales. Y también tengo canciones muy comerciales que tú piensas más un poco... En tres notas. Exacto, piensas en la psicología de la gente. O sea, tratas de no dar muchas palabras en lo que quieres decir. De hecho, las acortas al momento que compones. Y es lo que yo me refiero con evolución. Entonces tú comienzas con una canción y poco a poco la vas evolucionando para que sea más amigable a la gente que la escucha. Muy bien. Bueno, yo quisiera que nos toques una canción. Sí. Porque estamos aquí, claro, con la guitarra. Con mucho gusto. Es que nos fuimos de largo. Está interesante la conversa. ¿Qué canción es esta? Bueno, a ver, dilo. No, esta es una... No estaba molestando. Esta es una canción de Pica Pica, es un vals peruano, pero no, vamos tocando algo inédito. Bueno, les voy a tocar por primera... Bueno, por segunda vez, no es por primera vez. La primera vez la toqué en otra radio, esta canción. Pero como te decía, han evolucionado tanto que creo que cada vez la voy a tocar diferente. Para ustedes, mi nuevo tema, y para toda la gente que nos está escuchando en este momento, Regálame de Hugo Armijos, tocada con una guitarrita de palo. Ven a mis brazos, quiero verte, siempre radiante y sonriente. Linda y natural, para mí no hay nada igual. Dame tu mano, vuela alto, ve y grita al mundo que eres libre. Abre la puerta, sueña despierta, al cielo me sentencia tu mirada. Regálame una sonrisa en cada instante de tu vida, déjame llene con mil besos tus mejillas. Regálame una sonrisa en cada instante de tu vida, quiero que entiendas que lo nuestro es para siempre, bebé, para siempre es nuestro amor. Deja que el mundo entero vea tu sonrisa. Súper, nos encantó realmente, sí. Muchas gracias. Es un Pichita. Tema que pega mucho, ¿no? Que realmente. De hecho, me gusta porque es bastante movida. Sí. Sí, oye, sabes que yo la toco diferente, yo la toco más a lo colombiano un poquito. Pero al comienzo era más lenta. No, cuando escuchas ya la canción un poco grabada. Sí, ya la vamos a poner, ya la vamos a poner. Casi toda la canción es... Ya, tiene ese fondo, es una mezcla de bastantes sonidos, la verdad. Me parece muy buena canción, de hecho, si tú tuvieras la oportunidad de que tu hija estuviera aquí ya con 5 años de pie, bien paradita, ¿qué le dijeras que esta canción fue por...? Ella sabe que tiene 2 años, 3 meses, pero ella sabe que la canción es suya. De hecho, a veces me dice, papi, cántame, regálame una sonrisa. Entonces, yo creo que ella sabe, yo creo que es algo que siempre lo sabrá, que les va a quedar para toda la vida. Eso es lo bonito de las redes sociales, ¿no? Tú puedes plasmar algo que al final tus hijos, tus descendientes van a verlo y van a decir, ahí está mi papá, mi abuelito. Eso me parece que es bonito. No es como antes, ¿no? O sea, nosotros como que no tenemos mucho conocimiento de lo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos. Pero ahora eso ya se queda plasmado ahí, no sé hasta cuándo, ¿no? Pues sí. Realmente es algo que vale la pena. Y es tan tan lindo y me imagino llenador que tu hija ya sepa que la canción es de ella, es para ella. Sí, pero también es bonito lo que uno siente, ¿no? Yo creo, como te dije, es algo indescriptible lo que el amor que uno siente hacia la familia. O sea, tú puedes dar todo por la familia, por tu familia, por tu hijo, por tu hija, por tu esposa, por tu esposo. Y creo que es lo importante, ¿no? Yo creo que todo gira alrededor de la familia. De hecho, la música en mi caso ha crecido bastante gracias al apoyo de mi esposa. Entonces, siempre ha estado ahí para ti, para darte la mano. Sí, es muy importante eso. realmente es algo que vale mucho la pena. Y conversemos también de otros temas, porque, por ejemplo, has venido acá también a presentar Dame una mirada en otras ocasiones. Sí, también sí. Tienes otras canciones. Sí. Coméntanos un poquito sobre esto. Claro, bueno, todas las canciones las he compuesto de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, una vez hice una canción que se titula Velas y cóctel. Esta canción la hice por una historia que me contó un amigo. De hecho, él quería plasmar la historia del momento que estaba pasando en una canción. Él tenía una novia. Entonces decía que la novia había conocido al esposo anterior en una fiesta y que se casaron, pero todo fue muy muy rápido, ¿no? Muy rápido. Entonces que pasó el tiempo y que todo se hizo muy monótono, que él ya no tenía detalles hacia ella, ella tampoco tenía, digamos, detalles hacia él. Entonces, al final él me dice que ella me conoció y se enamoraron y bueno, y estuvieron los dos. Entonces me contó su historia y basado en esa historia yo hice esta canción de aquí que titula Velas y cóctel, que no la presente. Te voy a presentar un poquito la canción. A ver. Velas y cóctel, al amanecer, te encontré dormir entre mis brazos. Todo nos llevó rumbo hacia el altar, junto a mil promesas que no se cumplirán. Pero cuando el tiempo pasa, velas y cóctel se acaban, todo se confunde sin amor. No sirve de nada la fachada de sonrisas falsas cuando entiendes que no funcionó. Entonces, esa canción, por ejemplo, a diferencia de la otra que se la hice a mi hija, esa canción la hice basado en la historia de mi amigo. Entonces tú puedes hacer diferentes canciones, ¿no? No necesariamente van a ser vivencias propias, aunque a veces sabes que te da un poquito de miedo hacer las canciones. Una vez le hice una canción a una flor también, pero nunca ha sonado en la radio, ¿ya? A veces te da miedo sacar tus sentimientos porque piensas que puede ser o muy controversial como artista, porque los artistas somos muy controversiales, o de repente no quieres mostrar ese lado débil que tienes, ¿no? No quieres mostrar eso. Entonces, por eso también haces canciones basadas en las historias de otra persona. Por lo menos eso hago yo. Tiendes a... No sé, pero creo que... Es que acabo de escuchar esta canción y es como que la letra que tiene es bastante llegadora. Creo que hay gente a la que seguramente si dice, ah, no, esta canción me pegó. ¿Has escuchado mi canción Tarde? Sí. Esa creo que les llega más. Escuchemos. Para que la gente también sepa de qué se trata Tarde. Voy a cantar el coro, ya, espera. Ya. Y es tarde y si te va, suerte en tu viaje. Ya para que llorar, tan calmada que va. Sí. Ese es mucho más fuerte. Sí. Sí, pero sabes que el video no es tanto así. El video lo enfocamos más en el tema de una pareja que se separa, y en el cielo me refiero a que yo me estoy separando de ella realmente. O sea, no, si nos vemos, nos veremos después de esta vida. Pero ouch. Sí, la canción, claro. sí es bastante fuerte esa canción. Pero como te decía, o sea, son diferentes los motivos para componer. Una vez, como te decía, la canción dice es una flor tan bonita, se llama El Galán de la Noche. Esta flor es una flor que en la noche, a las 12 de la noche, florece totalmente y tiene un color blanco brillante y aparte un aroma bastante fuerte. En la costa se da esta flor, o en el oriente, no sé si en la sierra también se ve, pero es bien bonita, parece incluso un animalito. O sea, tiene atrás de la flor tiene como bracitos, como qué sé yo, unos 20 bracitos así alrededor de la flor, en diferentes... Galante de la Noche. Galán de la Noche. Sí, míralo en Google. Para buscarlo. Entonces, es una flor que cuando yo llegaba de la farra, a eso en la madrugada, ya la veía morir, ya la veía muriéndose, pero igual el aroma persistía. Entonces llegabas y era como tener un foco en el jardín, ¿ya? Entonces yo la veo y le hice una canción que dice que la gente se queda hipnotizada. Escuchemos. ¿Podemos? Seguro. Voy a tratar de tocarla porque esta canción es una de las canciones que nunca... ¿Es la de acá, ve? Aquí está la flor y ya la vamos a... Es este porte, ¿eh? Una cosa... Parece que es grande. No es esa. A ver, busquemos cuál es la flor. Busquen la también a los oyentes. Esta de aquí. Esta de aquí. Ajá. Sí. Busquen la flor. La de acá. Y aquí la vamos, aquí la tenemos, y es realmente una flor muy, muy bonita. Sí, sí, es súper bonita, y mira, súper brillosa, es parece un foco, y tiene un aroma como que tuviera, como que te estuvieran perfumando desde ahí, o sea, es, y lo interesante es que nace a las 12 de la noche, o sea, a las 11 comienza a abrirse, a las 12 se abre totalmente, y después ya a las 2 ya está muerta, el siguiente día ya la encuentras cerrada. Wow, y nace una vez y se acaba. Especial. Súper especial, entonces... Esta canción nunca ha sonado en radio, nunca, nunca. Entonces, la primicia aquí en sí, Al Son aquí del Pop. Sí, aquí la primicia en Al Son del Pop, correcto. No hay rosa tan hermosa como tú, tu brillo que seduce, tu brillo que desnuda, tu mirada angelical que enciende mi noche. Si abre paso en la sombra tan graciosa, es una diosa de verdad que miro y no me dejas parpadear, dueña de mis placeres, de hipnóticos destellos, quien los vio fue cautivado y hoy vive en tu jardín, pendientes por las noches de tu aroma que muero por descubrir. La vida poco a poco me enseñó a seguir mi camino, darle paso al destino. Si debiera estar contigo cada noche que floreces con la luna frente a ti. La vida poco a poco me enseñó a seguir mi camino, darle paso al destino. Si debiera estar contigo cada noche que florece con la luna frente a ti. Qué hermosa canción. Me gustó. Sí, realmente súper, súper. Esta canción tiene más letra, por ejemplo. O sea, tiene demasiada letra como para decir que es algo comercial. ¿Sí? Titula Con la luna frente a ti y quién sabe si algún rato la escuchan en reggaetón. No, tampoco así. No, es lo que te decía. O sea, hay diferentes tipos de canciones, hay diferentes formas de también de componer. Entonces, esta es una canción que tiene muchos, muchos acordes. Más lo digo más por eso, porque en lo personal me gustó bastante, sobre todo la letra. Y entonces, qué chévere. Está súper chévere. Qué chévere, qué chévere, gracias. Que como músico, como artista, te inspire algo como una flor. Sí, es la que... ya salió una canción. No, hay muchas cosas en las que te pueden inspirar, pero como te decía, el problema de en mi caso de componer, espero que algún rato capaz que rompo esa barrera, es que no puedo componer mucho sobre cosas. Una vez sí lo hice, estoy pensando. No puedo componer mucho sobre cosas que sean muy dentro de mí, porque sí, como que me asusta un poco exteriorizar mucho lo que tengo, ¿ya? De igual manera, hay muchas cosas en las que uno piensa, créeme, o sea, lamentablemente todo el mundo seguimos un patrón. Entonces, en el momento que tú te sales de ese patrón... ¿Al miedo de qué dirán los demás o por qué? No tanto así. Me refiero a botar todo, a eso me refiero. No tanto por el miedo de qué dirán los demás. Pero sí como que hay cosas que tú te las reservas, ¿ya? De repente también es mejor no entrar en conflictos, más que el mismo miedo de lo que piensen los demás. Porque hay cosas, tú sabes que hay muchas cosas que para todo el mundo es, tiene que ser así, pero si tú dices que es de otro color, diferente, entonces va a ser bastante controversial.

Hola, hola, estamos de regreso aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludito a Paola que acaba de entrar. Hola, Paulita, ¿cómo estás? Espero que estés bien. ¿Ya acabaste, terminaste los deberes? Dice que sí, esperemos, ya voy a ver si es que es verdad eso. Les mandamos todo a todos un gran saludo. Si es que están haciendo el almuerzo, les decimos que tengan un buen provecho. Que gracias por estar junto a nosotros aquí en Al Son del Pop. Estábamos con uno de nuestros amigos, porque era así, a todas las personas que se llegan aquí al programa, literal. Sí, muy bacán tu programa, Adolfo, muy, muy bacán. Nuestro, de hecho, porque super lo hacemos bonito también con ustedes, así me gusta, que me gusta esa frescura. Bienvenido aquí, esa tranquilidad. Él es Ubar Viejos, estamos promocionando su tema, Regálame, ¿verdad? Regálame. Así que vamos a escucharlo ya producido, masterizado y hecho para ahora que sí escuchen con todos ustedes. Ahora sí con el maquillaje, para todos ustedes, la gente que nos está escuchando, mi nueva canción junto a Jonathan Luna, Regálame. Lo que te encanta, Al Son del Pop. Estamos con Hugo Armijos, acabamos de escuchar tu canción Regálame, una de las mejores canciones que hemos escuchado aquí. Muchas gracias. Estábamos conversando que esta está entre tus favoritas, ¿verdad? Sí, aunque todas las canciones son mis favoritas, cada una es diferente, yo creo. Cada una tiene un poco de ti. Sí, sí, sí, sí, pero también la melodía te da sensaciones diferentes. Por ejemplo, esa de Velas y Cóctel que canté, a mí me gusta mucho el... Esa melodía me gusta, entonces... A mí también me gustó mucho el ritmo, es como que... Sí, y eso, ¿sabes? Que empecé en otro tono, y después me dije, ¡ops! Estoy en otro tono, ¡pah! Cambio, ¿no? Ahí cambio el switch. Pero es una de las que me gusta también. La primera que hice, Amor Callado, me encanta. Que, de hecho, gracias a esa canción, Amor Callado... Me dio por hacer mi primera canción como cantautor y no como compositor. Ya. Ya, esa es una que me encanta. Dice, ¿cómo es? Vida, aunque no estés conmigo, te amaré. Aunque parezca imposible, intentaré que vuelvas otra vez. Quiero respirar de tu piel y tu boca al final. Entonces tiene otro contexto diferente, ¿no? Amor callado. Yo creo que tú le enamoraste a tu esposa con una canción, ¿verdad? Yo no sé si con canciones, no sé si bailando, no sé la verdad, pero... Ah, también baile incluido. Bailarín, todo. Sí. Completo. Lo que pasa es que nos conocimos en una fiesta. Entonces, ya pues las cosas se fueron dando. Y es una persona muy muy inteligente, muy leal. Entonces, yo definitivamente no me equivoqué. Un saludo, y si quieres también una serenata de una vez. Ya que estamos, sí, aquí. No. Ya esa serenata se la doy en la casa, yo creo. Claro. Ella nos está escuchando, Doris, te mando un besote. También para las preciosas. Un saludazo. Pero que nos esté escuchando. Lo que pasa es que tengo dos nenas, entonces ahorita ya con las dos nenas es un poquito más complicado. Pero que son chiquitas. Pero ya cuando pasa el tiempo, ya más bien se te facilita la vida, dicen. Ay, si no sé, la verdad, soy soltero, así que no sé. Sí, no, ya todo tiene su época, su tiempo, así es. Y bueno, ¿qué te parece si presentamos también Dame una Mirada? Es una canción que lanzaste el año pasado. Sí, el año pasado lanzamos Dame una Mirada. Es interesante, esta letra es un poquito más a lo de reggaetón, ¿sí? Pero es una canción pop, ya, tiene implícitas muchas cosas en la letra, entonces... Espero que más bien los oyentes y ustedes la escuchen y bueno, traten de ver de qué se trata la canción. La canto con Gaspar Charelus, que es un francés que tuve la oportunidad de conocer. Estuvo en La Voz Ecuador, tiene una voz muy bonita. De hecho, mucha gente piensa que no la canto con él, sino con... ¿Cómo se llama el brasilero, el de Sopra Contrarial, el vocalista? Bueno, o con Pirex, también se parece a Alexander Pirex. Ah, sí. Y la voz también es parecida. Entonces, ya le voy sí. a cachar. Bueno, para ustedes, ahí les presento mi tema, Dame una Mirada. Y bueno, escuchemos Dame una Mirada. El viento va jugueteando con mis pensamientos, me pesa la ansiedad de acercarme a ti en este momento, de mostrarte todo lo que tengo. Me hace falta tu mirada, tu sonrisa viene de repente, me domina, lo hace lentamente. Me va quemando más. Yo esperando una señal para acercarme un poco más. Esperando, tú esperando. Detén tu orgullo, que no importa. Solo dame una mirada que te meta, que me provoque. Desnudar tanto. Me acompañe hasta el cielo y luego baje y te entregue a este amor con locura y compasión. estás diciendo. Te siento respirar. A tu lado se detiene el tiempo. El momento llega, lo presiento. Me levanta la mirada. Él me invita, no te vayas. Continuamos aquí en Al Son del Pop, siendo las 12:47, ya se nos está acabando el tiempo realmente. Se nos fue el tiempo, en serio. Sí, sí, falta tiempo, también. Hay mucho de qué hablar, la verdad. Muchos temas, ¿no? Sí, de hecho, bastante bueno. De hecho, mando también un saludo a mi papá que me está escuchando. Pa, muchas gracias por escucharnos. Oye, ¿por qué no aprovechamos y le cantamos una canción a tu papá? ¿Ya? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál? Esta es otra canción, ya que toqué la primera, que nunca la había cantado al aire. Esta es una canción que yo le hice a mi papá cuando tenía 16 años. ¿Ya? Yeah. Entonces la historia... ¿Por motivo? Sí, la historia de la canción es que yo estaba... yo siempre he sido rebelde, medio bravo, así. Por eso es que estoy pagándola con mis hijas, que la de 9 meses es bravísima. Las dos se ponen bravas. Bueno, ya el carácter del papá. Entonces, una vez yo me puse así con mi papá. Y yo era bien parco, o sea, bien seco, ¿sí? Bien seco. Entonces, una vez le hice llorar a mi papá, la única vez en mi vida. Nunca la había hecho llorar. Entonces, tu papá era el fuerte de la casa. Mi papá, super, claro, de un carácter súper, súper fuerte, una persona que ha tenido que luchar muchísimo, muchísimo por todos sus hijos. Entonces, me sentí tan mal ese día que me acuerdo que bajé a mi cuarto y me puse a llorar. Yo nunca lloro delante de nadie. O sea, es lo que te decía, nunca exteriorizo muchas de las cosas que tengo ahí. Hay también saber con quién hacerlo. Pero igual, o sea, no me han visto. Sí. Pero en todo caso yo lloré ese día. Y mientras lloraba me puse a componer la canción para mi papá. Se llama No a tus ojos. ¿Ya? No a tus ojos me refiero a que no voy a llorar frente a ti. Escuchemos esta canción. Veamos si me acuerdo. Si me equivoco, me disculpan. Ahora ni yo mismo sé qué es lo que quiero. Solo sé que duele el pensar cómo fui contigo. Porque es el esfuerzo que has hecho por mí. No has fallado. Él me dijo, ¿en qué he fallado? Padre, ya lo has dado todo por mí y mucho más. Soy feliz. No te esfuerces por buscar en qué has fallado. que Padre mío estoy agradecido. Ya no llores, no soy rebelde. Este rostro fijo y frío solo es para verme fuerte y no llorar. No sé si algún día podré igualarte. Guiar a mis hijos como tú lo has hecho. Casi todo lo que tengo es tu trabajo. Tu amor y tu sabiduría. Mucha gente ya no cuenta con la ayuda de sus padres, su consejo, su cariño, paz y ser. Que bajo ese hombre bravo está una linda persona, la que de la canción es muy... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Se llama No a tus ojos. Bueno, para que lo sepan, el próximo domingo es el cumpleaños de mi papi y le voy a poner esta canción porque realmente es súper, súper buena la canción, ya que la tenemos grabada, pues ahí la pondremos. Sí, sí. Como te decía, hay muchas canciones que tengo que no, que nunca las he cantado, que nunca las he, digamos, en radios, en medios. Pero bueno, muchísimas tenemos la canciones. Primicia aquí. Sí, sí. Y hay otras que, bueno, son un poquito, como te decía, más radiales. Esas son las que estoy sacando actualmente. Realmente, pero muy buena la canción. Y no sé, creo que de todas las canciones que hemos escuchado hoy, todas tienen un ritmo diferente, una letra distinta. Y todas tienen algo que te llega, que te dice, ah, qué chévere, está súper buena. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y antes de eso, ¿qué te dijo tu papá cuando escuchaba esa canción? ¿No la escuchó nunca? No, sí la escuchó, lloró. Ah, es la segunda vez que lloro. Ah, dos veces. Sí, bueno, sí, veces. La primera vez por de la rabia o de la impotencia, y la segunda vez del sentimiento. El sentimiento, claro, es que fue en ese momento. Sí, sí. Hice una versión de esta canción en piano y la canté en el Día del Padre una vez. Pero la hice más comercial. Le quité un poco de palabras, ciertas palabras, ¿no? Y quedó bonita. Quedó un estilo medio americano. La canté en el Facebook y la subí el Día del Padre. Creo que subí de una a los 500 likes. ¿Sabes? Sí, sí, a la gente le gustó la canción. Pero no es lo que se escucha mucho ahora, ¿no? A eso me refería. Claro. Son cosas distintas, ¿no? Sí, sí. Es lo que todo músico... Creo que es el conflicto de todo músico también. Porque todo músico quiere hacer algo muy musical, ¿no? Lo que pegue. No necesario... No. Me refiero a... Lo que pegue es lo que uno necesita. No lo que uno busca. Digamos, interiormente. El músico te busca hacer música. ¿Sí? Entonces, mientras más elocuente sea lo que estás haciendo, más musical, más profesional sea, a uno le llena más que una canción de tres notas, como decías. La canción de tres notas es la que te da el dinero, esa es la diferencia. Pero todo músico lo que quiere es hacer música que a él le llene. Eso es muy importante, o sea, porque al final el arte es eso. Uh-huh. Me gustaron tus palabras, adivine por qué. Porque nosotros somos locutores, nosotros somos, por así decirlo, artistas de la voz. Y también nosotros realizamos muchas más producciones de distinto tipo. Por ejemplo, en mi caso yo también trabajo como haciendo videos, realizando fotografías. Ah, qué bueno, qué okay. Entonces, a mí, esas palabras son las que yo había pensado hace mucho tiempo atrás. Porque literal, cuando haces un trabajo entregas una parte de ti. Y eso es lo que te llena en ese aspecto. O sea, yo sé cuando termino un trabajo, cuando yo estoy feliz con él. Y ahí es cuando se da cuenta el cliente o las personas que van a verlo y me dicen, qué buen trabajo. Por eso es que algunas personas cuando piden un video de cualquier cosa por el estilo y que son solo un complejo pequeño y tú quieres realizarlo más, no buscan eso. Tengo un amigo músico, cantante, muy conocido, que me dijo estas palabras una vez. Yo le comentaba que he estado en algunos conciertos y que sí, como ecuatorianos tenemos que mejorar el show que estamos dando, ¿sí? Hay una gran diferencia entre el show, no siempre, ¿no? Pero entre muchos shows de nacionales y de otros extranjeros que vienen con absolutamente todo. Bueno, aparte que ellos les pagan muchísimo más y hay un tema de que cuando ellos cantan, ahí sí se prenden todas las luces, se prenden todo el humo, todos los juguetes, que es algo que deberíamos cambiar, deberíamos darle a todos los cantantes. Primero, escoger a los que tienen un buen show, no poner simplemente por llenar el show. Segundo, tenemos que darle el mismo show a todos los cantantes. No puede ser que esperamos que llegue Luis Fonsi y se ponga, y ahí recién le prendemos todas las luces. Y a los anteriores le ponemos una lucecita amarilla arriba. La más bajita que pensó. Que definitivamente no... O sea, yo creo que es un tema de que tenemos que cambiar en el país. Sí, pero bueno, lo que me dijo mi amigo para terminar, digamos, mi parte es, loco, cuando te subas en un escenario, el problema que esta gente tiene de que no puede dar su buen show es que están tan preocupados de lo que el resto piense, de quedar bien con el resto, que se ponen nerviosos y eso se nota, se siente. El éxito en un escenario es que tú te sientas bien, eso es todo. Canta, diviértete y olvídate de que tienes a todo un estadio atrás tuyo, viéndote, sí. Y bueno, ese creo que es el mensaje de hoy. Hagan las cosas que hacen con amor. Hagan las cosas, sí, hagan las cosas por ti mismo, que te guste. Y bueno, así se finaliza el Al Son del Pop del día de hoy. Realmente el tiempo se nos pasó, sí, en un ratito. Se acabó Al Son del Pop. Ya estamos lunes también. Y bueno, pues, de mi parte me despido. Mi nombre es Fernanda Báez. Te agradecemos, Panchito, por ayudarnos el día de hoy, la tarde de hoy. Le agradecemos también a todos los que hacen posible este programa, como a don Patricio, que es el encargado de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a ti por venir el día de hoy. Como gracias, te dije, chicos, muchas gracias. Casa de la Cultura, en el menos de nuestro programa. Literal, vas a tener siempre las puertas abiertas, así que si ya mandas un exitazo, vende una acá de una, bro. Muchísimas bienvenido gracias, aquí. Hermano. Mi nombre es Adolfo Guevara, les doy las gracias a todas las personas que se acordaron de mí en estos días y les mando un abrazote, mi cariño siempre está para ustedes. De hecho, vamos a seguir festejando con mis mejores amigos, así que vamos ahí, este es Al Son del Pop, un saludo que quieras decir tú. Sí, ¿no? Que tengan una linda vida, como dice mi papá, para bueno, todos los que nos están escuchando. Chao, chicos, chao. Chao, hasta la próxima semana. Si lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al Son del Pop. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.